El comandante supremo Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, dirigió sobre el terreno el ensayo de disparo de cohetes balísticos de las unidades artilleras Hwasong de la Fuerza Estratégica del Ejército Popular de Corea. Asistieron las unidades artilleras encargadas de la misión de golpear en tiempo emergente las bases de las tropas agresoras norteamericanas acantonadas en Japón. Luego de hacer conocimientos sobre los preparativos del golpe con fuego, recorriendo los campos de disparo de cohetes balísticos, el máximo dirigente Kim Jong-un subió al puesto de vigilancia. Se informó del plan de lanzamiento y dio la orden de iniciar el ejercicio. Contemplando las escenas de los misiles balísticos, el comandante supremo expresó: "Ya las unidades artilleras Hwasong de la Fuerza Estratégica hacen con habilidad la organización de golpe con fuego y su mando. Aseguran con rigor la celeridad y la concordancia del golpe con fuego. Nuestros misiles balísticos son tan preciosos que los cuatro misiles balísticos disparados al unísono vuelan por la misma órbita, como si una escuadra circense aérea realizara un vuelo en formación. Valorando en alto y reiteradamente a los artilleros Hwasong que realizaron con éxito el presente ejercicio de disparo simultáneo de misiles balísticos, el mariscal apuntó que contar con una fuerza estratégica élite armada con nuestros potentes misiles balísticos y originales métodos de combate de golpe con fuego constituye el mayor orgullo para el partido, el Estado, el Ejército y el pueblo". El máximo dirigente presentó a los funcionarios acompañantes las tareas para establecer estrictamente el sistema de única dirección y único mando y administración del Comandante Supremo sobre la Fuerza Estratégica, perfeccionar el autóctono método de golpe con cohetes, cuya médula son la aplicación en combate real, la fundamentación científica y la modernización. Desarrollar sucesivamente los cohetes superprecisos e intelectualizados y desarrollarlos de modo cualitativo y cuantitativo". El comandante supremo ordenó: "De acuerdo con la demanda de la severa situación, que no se sabe cuándo va a pasar a la guerra real, la Fuerza Estratégica de Corea debe mantener en estado de alerta y acabar sin fallo los preparativos de movilización de trinchera, técnico y de golpe, para que cada cañón de Hwasong lance fuegos de aniquilamiento al enemigo en el mismo instante en que el Comité Central del Partido dicte la orden". El máximo dirigente Kim Jong-un expresó la esperanza y seguridad de que los artilleros de Hwasong cumplirán con la honrosa misión y deber de la fidedigna Fuerza Armada Nuclear del Partido del Trabajo en el combate decisivo con los enemigos, y se tomó una foto memorable junto con ellos. Acompañaron al máximo dirigente esta vez los directivos como Ri Byung-chol y Kim Jong-sik, y los científicos y técnicos de las ramas de estudio de armas nucleares y de cohetes.